chaparrón que cayó ayer en la tarde, no sé si en toda la ciudad, se me hace que no, duró muy poquito, fuertecito, pero poco. Y no se prevé, bueno, sí creo que hay por ahí algunos fenómenos meteorológicos, ya les estaremos actualizando el reporte, pero como quiera que sea, pues estamos en la temporada de lluvias. Pero lo que sí es que se espera un mes de julio más seco de lo normal. Hablan de 40% menos de lluvia, lo cual pues es preocupante. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, ¿cómo estás? Buenos días aquí en los controles técnicos y es nuestro musicalizador oficial. Lupita Páez está encargada de las redes sociales y además nos asiste en la producción general del programa. Lupita, buenos días. Y también al resto de los compañeros de aquí de Radio Universidad Veracruzana, técnicos administrativos, manuales, personal de confianza, eventuales, suspirantes y demás. Todos trabajamos para ustedes con mucho gusto. Bajo la coordinación de Ernesto Colinot y con un saludo de Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria, iniciamos la revista. Soy Carlos Romano. Qué bueno que estamos juntos. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. El descubrimiento de México le dará una dimensión insospechada a la aventura colombiana. Aquí están los millones de almas que había que ganar para Dios, las montañas de oro que llevar a casa. Aquí están también las capitanías, la gloria, los vastos reinos deseados tan ardientemente por España. La empresa de colonización va a convertirse en epopeya. Los porquerizos, los colonos y los traficantes de esclavos recuperarán su condición de guerreros. Es el momento culminante de la historia de las Indias. A principios de 1517, 110 hombres, 110, en su mayoría venidos del Darién, cansados de aguardar inútilmente que el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, les diera minas o encomiendas de indios, decidieron armar una pequeña flota para ir a nuestra aventura. Escribe Bernal Díaz del Castillo, a buscar y descubrir tierras nuevas y emplear nuestras personas. Logrando reunir entre todos algún dinero, propusieron a Francisco Hernández de Córdoba, que era un hidalgo rico, propietario de un pueblo de indios ahí en Cuba, le propusieron organizar una expedición de la que él fuera capitán. Y Hernández de Córdoba, tentado por la oferta, y dos colonos más, que eran López Ochoa de Caicedo y Cristóbal Morantes, pues compraron dos barcos mal abastecidos y el propio gobernante les fió un tercer navío a condición de que se lo pagaran con indios esclavos de las islas Guanajes. Así las cosas. Se nombraron como pilotos de las tres embarcaciones al famoso Antón de Alaminos, un viejo acompañante de Colón, a un tal Camacho de Triana y a Juan Álvarez de Huelva, apoyado el Manquillo. La flota había salido de Santiago, residencia del gobernador de Cuba, para provisionarse en Puerto Príncipe, cuando Antón de Alaminos recordó un hecho olvidado del cuarto viaje del almirante de Colón que había de traer consecuencias insospechadas. Y es que en 1502, Navegando Colón por un pasaje cercano a las costas de Yucatán, tropezó con una piragua cavada en un enorme tronco de árbol. No era uno de los frágiles barquichuelos que los españoles estaban acostumbrados a ver en aquellos mares. La canoa venía cargada de mantas, ropas de color, cacao, hachas de cobre y otros productos desconocidos en las Antillas. Y como si estos objetos no bastaran a denunciar la cercanía de pueblos más ricos y civilizados, los tripulantes hablaron de prósperas ciudades. Pero el almirante Colón, cansado de oír a los indios hablar de tesoros que nunca encontraba, prefirió seguir su camino. No se creía, además, cerca del Ganges, uno de los ríos que conducían al paraíso terrenal. Sin embargo, Colón, tan atento a los menores acontecimientos, no dejó de expresar que tenía esperanza grande de hallar hacia el poniente una tierra muy poblada y muy, muy, muy más rica que todas las conocidas hasta entonces. 15 años más tarde, este señor Alminos, en el inicio de la azarosa expedición, refiere a Hernández de Córdoba el encuentro aquel con la piragua y las frases del almirante Colón. ¿No sería un aviso profético? ¿A qué navegar sin rumbo fijo, confiando a la fortuna el destino de la flota? Su derrotero debía ser el poniente. Allí tenían que descubrir los imperios que Colón había buscado en 4 viajes infructuosos. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Pues cómo la historia puede ser contada de una manera tan hermosa como lo hace Fernando Benítez en La Ruta de Hernán Cortés y en todos sus libros, Los Hongos de México, Los Indios de México, que es una obra bastante grande con 5 grandes tomos en donde nos hablan de sus viajes, de sus investigaciones, pero de una manera tan amena, tan entretenida que no podemos soltar los libros tan fácilmente. Bueno, pues aquí estamos, mis queridos revisteros. Ojalá que hayan pasado todos un buen fin de semana y que nos vaya muy bien a todos en esta semana que corre. Y ya se acercan las vacaciones, ya como que empiezan los planes, ya en algunas escuelas ya se empiezan a relajar un poquito, sobre todo los alumnos que no se llevaron materias, ¿no? Como decíamos antes, andan ya pues como de vacaciones anticipadas. Saludos a Mar. Bueno, pues aquí estamos entonces nosotros con muchísimo gusto para platicar con ustedes de múltiples temas. Y este fin de semana hubo una marcha lésbico-gay aquí en Jalapa y en todas partes, y en todo México. No sé si es a nivel internacional, pero en todas las ciudades hubo estas marchas muy, muy coloridas, ¿no? Como son los colores de emblemáticos de este movimiento. Braulio Peralta es un conocido periodista cultural. Él además es una persona que siempre ha manifestado su homosexualidad, y desde luego pues siempre que hay oportunidad y se toca los temas que atañen a los homosexuales. Y entonces él nos platica en el Milenio que la historia la conocen, diríamos, que unas locas desmecatadas de Nueva York se defendieron de la policía la madrugada del 27 de junio de 1969. De ahí lo del día donde se conmemora el movimiento lésbico, gay, transgénero. El hecho civil, defensa de derechos humanos de agraviados por la autoridad, dio origen al Día del Orgullo Gay, que es el nombre con el que se conoce esta conmemoración, y desde entonces cada año todos a la marcha. Ah, mira, es internacional. Estados Unidos, Australia, Alemania, Francia, Inglaterra fueron de los primeros países donde se organizó un movimiento lésbico gay. México no era ajeno a los rituales del cambio en la amplia diversidad sexual. Hace mucho hubo una directora, Nancy Cárdenas, que se hizo muy famosa porque promovió en el 71 el movimiento de liberación gay. También fue autora y directora de una puesta en escena memorable de teatro, Los Chicos de la Banda, con tema gay. Y junto con Juan Jacobo Hernández, Luis Prieto, Tina Galindo, y como la mano que mece la cuna, un hombre que vivió en el closet hasta su muerte, Carlos Monsiváis. Entonces Monsi era la mano que mecía la cuna, pero nunca asumió así abiertamente su homosexualidad, y sus razones tendría, ¿no? El caso es que nació un movimiento y para 1978 los gays ya estaban en la calle para exigir a las autoridades no más razias ni crímenes contra homosexuales y lesbianas. Y este primer párrafo es la mini historia. Si quieren saber a profundidad, hay que buscar los libros y ponerse a leer, decía Monsi, porque lo que importa son los hechos actuales. El nacimiento de siglas que casi nadie entiende. Dame una L, lésbico. Dame una G, gay. Dame una B, bisexual. Dame una T, travesti. Dame otra T, transgénero. Repíteme la T, transexual. ¿Y qué significa la I? Pues intersexual. ¿Qué es eso de Q, queer? Entonces, las siglas son LGBTTIQ. No definiré cómo hacen el amor o aman esas letras, dice Braulio Peralta. Lo que importa es que llegamos al siglo XXI y seguimos con la exigencia del respeto a los derechos humanos. Sí, ya se tipificó el crimen de odio por homofobia, lo que no impide que se registren al menos 2 asesinatos por orientación sexual al mes, solo en la Ciudad de México. Les recomendamos leer En la vida hay que atreverse a ser libres, de Henry Donadieu. Henry Donadieu fue un francés que llegó aquí a México, y la importancia de él es que, bueno, siempre fue un luchador por los derechos de los homosexuales y fue un empresario que puso el primer bar gay, cultural además, en México, que era el famoso Bar 9, ahí en la zona rosa. Y no solamente iban homosexuales, iba ya por curiosidad, porque se hizo además un lugar muy, muy famoso, muy prestigiado. Entre el morbo, la curiosidad y el gusto por estar en un lugar en donde se respiraba arte, cultura, se presentaban obras de teatro, sketches. Era un lugar que yo lamento no haber conocido, pero sí tengo amigos que hablaban mucho incluso de Henry Donahue, el por qué lo atendía, ¿no? Vuelvo a la nota de Braulio Conste. Me salté siglas de historia porque la presencia de los diferentes se puede constatar en la Biblia, el Corán o la Torá. Y de ahí viene el prejuicio contra quienes son distintos. Me salté a los judíos gay que fueron confinados en campos de concentración y cuya tragedia fue llevada al teatro por Martin Sherman en la obra Culpables, escenificada en México por José Luis Ibáñez en 1981 y protagonizada magistralmente por Enrique Álvarez Félix. Por cierto, su mamá, María Félix, tuvo reparos en aplaudir al personaje interpretado por su hijo, un gay marcado con el triángulo rosa y que el nazismo asesinaba. Omití también, dice Braulio, el hostigamiento y la persecución de los novelistas de la Revolución Mexicana, los muralistas comandados por Diego Rivera, hacia el grupo de contemporáneos, especialmente Salvador Novo, a quien despectivamente llamaban Nalgador Sobo. Así de fuerte. Novo contestaría a Rivera con poemas. En uno de ellos escribe: y una mosca inexperta e inocente, aficionada a mierda y a pantano, vino a revolotear sobre su frente, despertó de su sueño soberano y al quererla aplastar, hado inclemente, se empitonó la palma de la mano. ¡Qué bárbaro! Insultos, prejuicios son el vino y el pan del día, ayer y hoy, a pesar de que vivimos procesos democráticos con leyes de avanzada y hasta matrimonio igualitario, vigente en más de la mitad de los estados de la República. Pero sí todavía hay crímenes de odio que son asignaturas pendientes todavía. Pues México es un país machista, ¿no? Entonces así erradicar la homofobia pues es un tanto difícil. Llevará más tiempo, pero yo creo que ahí vamos, ¿no? Vamos por buen camino, supongo yo. Entonces, insultos y prejuicios son el vino y pan del día, ayer y hoy. A pesar de que vivimos procesos democráticos con leyes de avanzada y hasta el matrimonio igualitario vigente en más de la mitad de los estados de la República, a pesar de la familia tradicional que promueve Juan Dabdoub y ese remedo de persona que es un falso convertido al mundo heterosexual, Mauricio Clark, que es un muchacho que salía en los noticieros de la mañana y hacía el reportaje, un grandote, creo que anduvo aquí también por una vez, lo vi aquí en el Parque Juárez, que estaba a punto de hacer el enlace con uno de los noticieros matutinos, y él de pronto salió del closet, dijo: soy gay, y ahora de repente ya dice que no, que ya regresó al redil, al mundo heterosexual, y entonces empezó a hablar mal de los homosexuales, que los homosexuales se la vivían en cuartos oscuros, de una promiscuidad espantosa, y que por eso esto, el otro, que sí ha habido esos lugares, pero que obviamente no es la generalidad. Y entonces pues ya le llovieron insultos y recriminaciones en las redes al tal Mauricio, ¿no? Bueno, insultos y muertes tampoco cesan, dice Braulio Peralta en su nota. Fernando del Collado, este señor de Tragaluz, ha publicado dos libros que documentan el odio incrustado en la conciencia de quienes nos aventaron a esa roca desprendida del Génesis. Salvador Novo, Homofobia y Ciudad de Odio, se llama su texto. Dos perlas cuya lectura requiere temple para soportar la ignorancia e intolerancia criminal que exhiben. Hay que admitir que la prensa actual se diferencia notablemente de la que predominaba en los años 70. La prueba de esto son estas notas. cuando todo crimen homosexual era encasillado en el escándalo de Lilos. Así se les denominaba, los Lilos. Hasta dicen que por ahí que los gay somos moda, dice Braulio Peralta. ¡Moda! Porque los medios de comunicación se ocupan de nuestra identidad y porque la sociedad civil está con la causa de la diversidad sexual. Hay algo de culpa después de haber vivido los años 80 con lo que se denominó pandemia mundial del SIDA, en la que murieron millones de personas, lésbico, gay, bisexuales, trans y demás. Este hecho despertó la compasión, no encuentro otra palabra, y la sociedad informada con ética inició la reivindicación de lo diverso. Desde 1975, Carlos Monsiváis y Nancy Cárdenas, junto con un centenar de intelectuales, demandaban el alto a razias, la discriminación contra homosexuales, lesbianas, en sus puestos laborales. El SIDA detonó el reclamo de estos derechos negados: servicio médico, atención a pacientes con VIH, medicamentos gratuitos y, lo mejor, leyes constitucionales inclusivas, con igualdad, sin distinción de sexo, edad o raza, como Benito Juárez promulgaba en su Constitución del 1857. Y así pasamos de la sociedad de convivencia en 2005 al matrimonio igualitario por resolución de la Suprema Corte. Crece la tribuna pública con políticos abiertamente gay como Patricia Jiménez, David Sánchez Camacho, Enoé Uranga, José Alonso Suárez del Real, Temístocles Villanueva. No hemos aprendido nada de nuestra propia causa y de la persecución. Es parte de esta extensa nota que, si ustedes la quieren leer con toda calma, aparece en la página de cultura del diario Milenio. Se llama La Roca Desprendida del Génesis, así como pregunta. Bueno, muy bien. Pues tiene que seguir esta lucha, ¿no? De ellos y ellas hasta la reivindicación total. Asunto difícil en un país machista como México. 8:30. Chuchín tiene listo el primer espacio musical. Thank you. De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Jorge Luis Borges. Bueno, lo que acabamos de escuchar de Johann Nepomuk Hummel, un concierto para bajo. Bueno, faltan 23 minutos para que sean las 9 de la mañana. No, pero no es para bajo, ¿ah? ¿Como fagot? ¿Tú qué es como fagot? Bueno, ya ven que hubo una subasta de casas confiscadas al crimen organizado. Y hubo gente que las compraba. Yo, híjole, a mí nunca me imaginaría comprar una casa de este tipo, ¿no? Pues por muchas razones. Pero hubo gente que no le importó mucho, porque algunas eran casas de seguridad, incluso. Pero dice una señora, no, yo ya le traía ganas a esa y estuvo bien. Y a la hora de la subasta y de la puja y todo eso, pues quedó en un buen precio. Todas son casas, no super residencias, ¿no? Pero porque juntaron, creo que 31 millones, porque hay muchas que nadie compró. Entonces, esas, quién sabe qué les irán a hacer. Pues que hagan centros culturales, ¿no? Estaría bien. O de artes y oficios. En fin, pero también estoy leyendo aquí, fíjate hasta dónde hemos llegado, que unos alumnos del Tecnológico Nacional de México desarrollaron una plantilla de calzado inteligente que tiene como objetivo salvar vidas. Es como una plantilla antisecuestro, porque envía una señal de alerta y la ubicación en tiempo y en la situación de riesgo. ¿Cómo estará esto? Ese proyecto se llama Safe Foot y tiene más de un año en el desarrollo, y en él participa un equipo multidisciplinario de estudiantes, ingeniería en tecnologías de información y comunicaciones, así como de ingeniería industrial del campus Gustavo Amadero. En la parte donde se ubican los dedos del pie, la plantilla cuenta con un sensor de fuerza que, como si fuese botón de pánico, ya ven que hay botones de pánico en los celulares, activa un sistema de seguridad específico. Dice la estudiante Norma Itzel para Excelsior. Nosotros, dice, ubicamos todos nuestros componentes en la parte del talón. Y el botón, digamos, sería como un botón de pánico en la parte de enfrente, donde se va a poder oprimir. Algunos de los componentes son el GSM, la batería que vamos a utilizar, y nuestro GPS, dice esta muchacha, estudiante, lo declaró al periódico El Universal. Y de acuerdo con los desarrolladores, en situaciones de riesgo, la tarjeta, esta GSM, envía una señal de alerta y la ubicación en tiempo real a través de una aplicación. Es una aplicación de SafeFoot. Además, detallan que la plantilla antisecuestro funciona con una pila recargable de litio. Lo innovador de esta plantilla, que tiene un centímetro de grosor, es que el sensor es imperceptible y con un ligero movimiento se puede activar. Si la persona está siendo secuestrada, lo único que tiene que hacer es rascar el sensor 3 veces con los dedos del pie, pum, pum, pum, para que pueda activar la función de nuestro microcontrolador, que es el GSM. Mira nada más. Pues a ver qué pasa. Muchos de estos inventos son muy ingeniosos, y aquí alguna vez estuvimos entrevistando a jóvenes de ingeniería que me acuerdo que traían cada maravilla, realmente con una gran capacidad inventiva. Pero el problema al que se enfrentaban siempre es que, es decir, necesitaban alguien que patrocinara el invento. Es decir, ¿quién lo va a comercializar? ¿Quién, quién lo va a fabricar? ¿Cómo se va a vender? ¿Cuánto costaría, no? Porque, pues imagínense ustedes, si lo hacen los estudiantes, pues para comercializarlo, pues saldría muy caro, necesitaría hacerse una industria de esto. Y es donde muchas veces se topan los estudiantes con que no hay posibilidades o no les ven, no le ven viabilidad los inversores. Y pero en este caso, yo creo que si estuvieran en precios accesibles, yo creo que mucha gente los compraría, estando las cosas como están. Bueno, pues independientemente de esto, pues hay que felicitar a los jóvenes científicos mexicanos que pues todo el tiempo están ganando concursos, ¿no? De robótica y de otras áreas en cuanto a la medicina y demás, lo cual habla bien de la investigación que se hace en algunas universidades como la Universidad Veracruzana, que tiene sus propios galardones ya en varias áreas. Muy bien, pues faltan 16 minutos para que sean las 9 de la mañana. Está usted escuchando la revista Radio Universidad Veracruzana, donde también, desde luego, tenemos buena música. Down. As the winter turns. Lo que me gusta de la revista es no saber exactamente qué va a ocurrir. Antonio Rojas. Siempre que oigo esta cortinilla digo, y nosotros tampoco sabemos. Pero bueno, es que aquí eso no nos va a detener, ¿verdad? No, pues es que tenemos aquí un buen menú. Ya nada más es ir decidiendo qué es lo que viene de acuerdo al pulso del programa. Bueno. Pero sí depende uno mucho ya de la tecnología. Me acuerdo que antes teníamos nuestros libros, periódicos y un montón de cosas. Y ahora estamos supeditados a que haya internet, supeditados a que entre rápido las notas que abre uno. Cuando se renueva la página, pues hay que estar inventando cosas mientras encontramos dónde íbamos y así. Pero bueno, pues es el desarrollo tecnológico y no podemos estar en contra de él. Además, bien que disfrutamos también de los aparatejos estos, Fleet Foxes se llama este grupo, Mykonos, la canción. Faltan 10 minutos para que sean las 9 de la mañana y Enrique Salmerón pues sigue clavadísimo ahí con el encargo que le hicieron y pues está mañana tarde y noche y seguramente lo sueña, que es el libro conmemorativo de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y pues ya hasta que termine todo esto y que descanse un ratito, pues nos pondremos de acuerdo a ver cómo le seguimos aquí con sus participaciones. Por lo pronto, pues un saludo si nos está escuchando. Bueno, sigue el tema de los recortes al área de cultura. Evidentemente, quienes se sienten lesionados, pues están en contra, algunos ya públicamente, como Susana Zabaleta, dijo, ya no creo en Morena o en Andrés Manuel, no sé. Y empieza a haber este tipo de manifestaciones. Y otros que, pues que están de acuerdo, ¿no? En que los recortes se den en función de las prácticas de corrupción, de compadrazgo, de amiguismo que se daban anteriormente a la hora de otorgar becas. Todo el mundo estamos de acuerdo en que la beca, y además que es un dinero público, puede llegar desde luego a manos de creadores que lo necesitan y que van a redituarle al país, a los mexicanos, el apoyo que nosotros le estamos dando, porque no es el gobierno, sino que es nuestro dinero. Pero el problema, el quid del asunto, es a quién se les otorgan las becas. Y entonces esto ha desatado una verdadera polémica, incluso hasta poniendo en entredicho las políticas propiamente de la cultura. Ya las becas es una parte nada más, ¿no? Y hemos estado escuchando más bien críticas, tanto en la mañanera como en los medios que ya acostumbran estar golpeteando al gobierno y todo esto, ¿no? Pero vamos a escuchar ahora lo que dice Alejandra Frausto, que es la secretaria de Cultura. Dice, miren, hace una semana celebramos el 45 aniversario del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el FONART. Y subrayamos entonces el apremiante reconocimiento que debe hacerse a la cultura popular como rasgo definitorio e identitario de nuestro país. Poco después, tras la publicación de una carta dirigida a la diseñadora Carolina Herrera, ya saben del escándalo ese, ¿no? Donde señalé, dice Alejandra, la apropiación que su reconocida marca de ropa, Carolina Herrera, hizo de algunos elementos de la tradición popular mexicana, como que se los fusiló, como decimos coloquialmente. Se suscitaron muy diversas reacciones, desde un apoyo total a nuestra defensa de los derechos colectivos por el uso de aquellos elementos, hasta el reclamo por impedir que la de Herrera y otras marcas internacionales difundieran a su modo nuestra cultura nacional. Aquí ya empieza la polémica, porque es decir, nombrar a Carolina Herrera así como embajadora de los textiles mexicanos, como que le hace a uno mucho ruido, ¿no? Pero la verdad es que el asunto es que son diseños de artesanas y artesanos mexicanos, y que entonces esta mujer pues los está tomando. Qué bueno que le va a dar difusión y que vea la gente algo muy parecido o más o menos parecido a lo que es el vestido de determinados lugares, pero no les reditúa ningún beneficio, ¿no? A los que lo hicieron. Y en cambio ella, pues no creo que un vestido de Carolina Herrera sean muy baratos, ¿no? Bueno, más o menos por ahí va el asunto. Entonces, hoy vuelve a discutirse la pertinencia del FONCA. Vamos al FONCA. Es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, a cuyos numerosos beneficiarios se ha tildado equivocadamente de conformar una casta de privilegiados. Bueno, la verdad es que puede ser que sí los haya. El otro día mencionamos algunos, ¿no? Que ya tienen 18 años usufructuando este beneficio, ¿no? En términos generales, el FONCA tiene el objetivo de fomentar y estimular la creación artística en todas sus manifestaciones. Está bien. El FONART, por otro lado, el de promover la actividad artesanal del país y contribuir a las generaciones de un mayor ingreso familiar a las y los artesanos. Y aquí en este sentido, pues habría que pagarles, ¿no? Ambos fondos que ahora conviven en la secretaría a mi cargo, dice la señora Frausto, desarrollan su actividad incentivando a creadores individuales y a colectivos de arte y cultura. El FONCA ha dado cabida a las distintas expresiones de la cultura popular en sus premios nacionales de arte, y desde este año el programa Jóvenes Creadores, ni qué decir de las lenguas originarias, que hoy son parte orgullosa y protagónica de las disciplinas literarias que conforman el Sistema Nacional de Creadores. El FONART, en cambio, y por su misma naturaleza, centra su función en las artesanías, que Octavio Paz describió magníficamente como objetos para palparse porque están hechos con las manos, a diferencia del arte que admiramos en un museo o galería, cuyo material no puede ser tocado por el espectador. ¿Está bien? Las dos, arte y artesanía, son expresiones complementarias de lo humano. En las actuales circunstancias cabe preguntarse por qué una de ellas se enfrenta a la discusión, o sea, FONART, y la polémica de manera tan reiterada. Hago aquí referencia a las obras de arte porque sus creadores auténticos, blancos de críticas y señalamientos, son quienes las conciben. Atacar al arte, a las y los artistas, es negar también el valor de la artesanía y de las y los artesanos. Pero es que no va por ahí el asunto. A ver, ambos forman las dos caras de una sola moneda indestructible. El arte popular, en cambio, pues ha tenido el beneficio de una visión paternalista y asistencialista por parte de sus creadores, lo cual asimismo ha impedido que las obras resultantes sean atendidas con seriedad por los espacios, los públicos críticos y gestores de las así llamadas bellas artes, y con ello incluso se ha impedido la conformación de esquemas económicos para impulsar el desarrollo del arte popular, la prosperidad de los artistas populares. El Palacio de Bellas Artes albergó en sus inicios el Museo de Arte Popular, que abrió sus puertas en una exposición encomendada a Roberto Montenegro. Bueno, ella hace toda una reflexión en este sentido muy, muy larga, muy, muy larga, porque así lo meritaba, digamos, la polémica, ¿no? Yo creo que ojalá que esta discusión sirva para ajustar la equidad, digamos, del otorgamiento de las becas. Algunos no estamos en contra de que se den becas a algunos creadores. ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y cuánto? No me toca a mí definirlo. Para eso hay gente que les pagan muy bien. Que vean bien cómo está el panorama. Porque miren, hay creadores eméritos. Si mete un gran creador emérito conocido sus papeles para que le den una beca, pues la va a ganar. O sea, no se le puede decir que no. Y si la mete al otro año, no va a dejar de ser el creador emérito y va a seguir devengando pues un dinero que probablemente, ya ni me quiero meter en el asunto de si lo necesita realmente o no, porque no se trata de eso, no es una beneficencia, ¿no? Sino tener los méritos. Pero si bien es cierto que los méritos no se van a quitar de la noche a la mañana, y es por eso que seguramente, yo creo, algunos de los creadores están repitiendo y llevándose las becas, ¿por qué? Porque pues son gente talentosa. Pero entonces deberíamos de, probablemente, nada más así a bote pronto, decir, bueno, ya te ganaste la beca tú, ahora deja pasar por lo menos un año, dos años, ¿no? Y vuelves a participar. Y es muy probable que la vuelvas a ganar, pero deja que en estos dos años, o tres, o uno, lo que sea, no lo sé, haya espacios para que otros creadores la obtengan. Porque el dinero es limitado, el presupuesto para becas tiene un límite. Si fuera ilimitado, pues pásenle todos los que quieran, ¿no? En fin, es todo un tema que va a seguir. Unos a favor y otros en contra, pero yo no he leído todavía a alguien que matice, que diga, bueno, sí por aquí, pero no por acá. Pero bueno, pues ahí queda la discusión. Son las 9:01. Las 9:01. Ya se encendió el aire acondicionado. Vámonos para afuera. Younger. Let her mommy know. She can't tell her daddy so. 'cause they would be so bad. Yes, they would be so sad. But I love her, whoa, oh. She love her, yeah, yeah. I love her, whoa, oh. She love her, yeah, yeah. When she's walking on the street, all the boys said, she looks so sweet. When she's walking on the street, I like it, yeah. I love her, whoa, oh. She don't get the track record, that sound. I love her, yeah, yeah. She don't get the track record, to that sound. Young to her, young to her. Thank you. of you all. And we want you to know that I love you more. And that's for sure. You know, I just wanna say again, you're so hiring, you're so nice, you know. And we love you from the bottom of our heart. Remember, and from now on, we'll make it, you know, our point of duty to visit you more regular, you know. You're so hiring. I want to be a part of you, okay? I want to be a part of this community. We love you. En 30 años, la revista ha servido para trazar el horizonte literario de más de un radioescucha, Jaciel García. Muchos saludos y muchos abrazos para Jacielito. Don Carlos se llama este, mira. Don Carlos, ¿qué dices que tiene nombre de tequila, verdad? Tequila Don Carlos. Young Girl se llama la canción. Bueno, son las 9, debe ser como jamaicano, ¿no? Así es como reggae. 9:10. 9:10. Daniel Morales, de la revista Algarabía, que hace tiempo que no nos paseábamos por ella, habla de un fenómeno que seguramente muchos de ustedes recordarán dependiendo de la edad que tengan. Pero el caso es que en 1973 llegó una cinta a México que se convirtió en un fenómeno mundial y es una de las películas más taquilleras de la historia. Bueno, llegó a México y llegó a todo el mundo. Me refiero al Exorcista. ¡Ay! La fila es tan larga que da la vuelta a la cuadra. Aun cuando ha comenzado a llover, la gente no se mueve de su lugar. Poco después, un servicio de comida entregará a la expectante multitud vasos de café para que soporten un par de horas más. Por toda la calle hay guardias de seguridad contratados para contener la histeria que estalla antes y después de la proyección del Exorcista. 1973. Aún no se estrena Tiburón, que fue en el 75, o Star Wars en el 77. Primeros blockbusters que reinventaron los modelos de producción y promoción en Hollywood, cuando todavía se rentaban películas. Solo el de boca a boca, ¿no?, ha provocado que la cinta pase de exhibirse en 24 salas en los Estados Unidos, o sea, estamos hablando de aquella época, de 24 salas a ser un fenómeno mundial que ocupará durante mucho tiempo el quinto puesto entre las películas más taquilleras de la historia. ¿En qué cine la pasaron aquí, Chuchín? El Exorcista. El cine de terror tiene la característica de inmiscuirnos en una atmósfera de excitación y horror, pero dos horas después o antes, si no soportamos el impacto de la película, salimos ilesos de la experiencia. Sí. Esa adrenalina generada por el falso peligro es lo que provoca que la gente asista en hordas a las salas de cine esperando encontrar algo que los haga saltar del asiento o taparse los ojos o experimentar lo extremo, pero de forma inofensiva. Pues no pasa nada, ¿no es cierto? Aunque el género de terror ha estado presente desde los inicios del cine, ya en el cortometraje La Manoir du Diable, de Georges Méliès, 1896, mostraba espíritus y esqueletos en movimiento. Pero El Exorcista fue la primera cinta que provocó un pánico verdadero entre los espectadores, confirmando lo que el séptimo arte puede generar en las masas. No, aquí viene la... Mira, aquí viene la foto y todavía sientes así como... ¡Uy, Linda Blair!, ¿no? Según el académico español Ramón Carmona, el cine genera una posición pasiva y externa en la que creamos una psicosis artificial con posibilidad de control, misma que se resuelve al salir de la sala, ¿no? Claro, podemos luego soñar con eso, pero eso ya es otra cosa. Esto explica lo que el cortometraje documental, que dice el impacto cultural del Exorcista 1974, logró capturar y que hoy se considera una leyenda urbana. Espectadores desmayándose frente a la pantalla, algunos lograban salir de la sala antes de desvanecerse oportunamente frente a las cámaras, otros lloraban mientras atestiguaban con voz apenas articulada que nunca habían visto algo semejante. Unos tantos admitían que era la tercera vez que iban a ver la cinta, pero aún no lograban permanecer más de 30 minutos dentro de la sala. Ay, ay, ay, ¿cómo va a ser eso? Y durante cada función, cerca de una docena de personas vomitaban ya, por lo que los cines proporcionaron bolsas contra el mareo ya. No puedo creer todo esto. Para aquellos estómagos que no soportaban ver a Regan McNeil, la niña poseída, vomitando un espeso líquido verde en la cara del... ¿Qué no era Linda Blair? Pues, ¿de qué estoy hablando? Una técnica heredada de las enfermeras falsas que atendían la proyección de horror serie B de los años 50, utilizadas para generar expectativas en la audiencia, que tanta gente reaccionara de forma tan intensa. Hubo hasta convulsiones en la sala, no tardó en volverse noticia. Para la novela, ay, aquí esta escena es donde está levitando la niña y está el exorcista ahí. Y es que la iluminación que tiene es sensacional. Para la novela homónima que antecedió a la película, el escritor William Peter Blatty se inspiró en una serie de exorcismos reales que supuestamente tuvieron lugar en San Luis, Missouri, en 1949. Según relata Max von Sydow, ¿no? Era el exorcista. Según relataba la prensa de entonces, Ronald Hunkler, a quien los medios de prensa llamaron Roland Doe, era un niño de 13 años que empezó a tener comportamientos extraños, entrando en trance por las noches, después de ser internado en varios hospitales sin que se descubriera que ocasionaba sus males. Se le sometió a exorcismos. En 1993... después de varias investigaciones, se llegó a la conclusión de que Ronald, este niño, debido a una serie de abusos y trastornos mentales previos, con cierta inclinación al sadismo y a la crueldad, había simulado la posesión sobrenatural que le aquejaba. ¡Qué bárbaro, chamaco! Sin embargo, en 1971... las evidencias de los reportajes ayudaron a que la novela se convirtiera en un éxito instantáneo. Incluso permitió a William Blatty elegir al director que adaptaría su obra a la pantalla grande. Aunque Stanley Kubrick rechazó dirigir la cinta, fíjense, él solo desarrollaba proyectos propios, o sea, Kubrick. Esto cambió cuando aceptó dirigir Del Resplandor, de 1980, basada en la novela de Stephen King. No era creación de él, ¿no?, sino de Stephen King. Pues no sé si Stanley Kubrick hubiera superado lo que se hizo, ¿no? William Friedkin, director de la aclamada The French Connection. Ah, esa es otra. También más o menos de esa época, poco después, en 1971, aceptó el reto, no fue antes, aceptó el reto. La cinta... Ah, claro, por esto había hecho bolas. Gracias, Art Van de Ley. Linda Blair es el nombre de la actriz y Regan era el nombre de la personaje poseído. Gracias. Bueno, entonces la cinta superó las expectativas de los involucrados. Parte de su éxito se alimentó de la polémica y el morbo que rodearon a la cinta desde antes de su estreno. Habría que ver qué pasa con estos personajes, estas actrices o actores como Linda Blair, como McDowell de La Naranja Mecánica. Todos ellos quisieron unos personajes que todavía después de muchos años se acuerda uno de ellos, pero que es como cavar su propia tumba. O sea, un éxito tan grande, se nos queda tan fuerte en la mente el personaje que luego ya no pueden hacer otras cosas o empiezan a repetirse como el que hizo Psicosis y luego un remake ahí medio... No, pues ya no, ahí sí segundas partes no. No fueron buenas. Ya se me olvidó también el nombre de este actor. Ay, lo tengo en la punta de la lengua. Es con G. Un incendio destruyó parte del set de interiores, retrasando la filmación de la película por 6 semanas. Según se cuenta, el único escenario que el fuego no consumió, ¿qué creen? Fue el cuarto de Regan, el nombre de esta personaje, la protagonista poseída. Fíjate, ya se empieza a hacer como leyenda urbana, ¿no? Todo se quemó, todo menos el cuarto. Pero a lo mejor debería de quemarse ese, ¿no? Bueno, el actor Jack McGowan interpreta a Burke Dennings y la actriz Vasiliki Maliaras, la madre de... Bueno, ya nos metimos en otra cosa. Lo que sí que a la fecha El Exorcista continúa siendo la novena cinta más taquillera de la historia, haciendo un ajuste de la inflación desde 1973. Solo en los Estados Unidos recaudó el equivalente a más de 2.000... al equivalente, ¿no?, de ahora, de más de 2.000 millones de dólares actuales. A los que no nos gusta el cine de terror, probablemente tenga que ver con que vimos El Exorcista, porque venía precedida de una fama que era imposible no asistir al cine, ¿no? Y por más que te decían cosas espantosas, y cuando no teníamos todavía ese rechazo hacia el cine de terror, que no le encontrábamos así como algo muy interesante, o en todo caso nos daba risa algunas escenas, pero en El Exorcista no. Y es que son estas escenas previas a la culminación, a la parte culminante, que es ya cuando está el exorcismo, las que te ponen los pelos de punta. Y lo saben muy bien los cineastas, ¿no?, y la gente que maneja el suspenso. Me acuerdo que todo va muy bien hasta que baja la niña. Hay visitas y baja la niña en pijama y frente a las visitas en la sala se hace pipí. O sea, algo realmente inusual, ¿no?, en ella. Entonces, ese botoncito, ¿no?, esa luz, ¿no?, que se empieza a hacer como de alarma, ¿no? O sea, dices tú, ¿por qué hizo eso?, ¿no? Y es el inicio de todo. O es como, por ejemplo, en Titanic. Ay, todo va muy bien, jijiji, jajaja. O en Poseidón. Entonces de repente ven como una pelotita o una botella rueda así, o en previo a un temblor, ese tipo de detalles, ¿no? Que te anuncian algo terrible. O esas subidas a escaleras, a los áticos, en donde puedes encontrar quién sabe qué cosa espantosa, y vas subiendo la escalera, pum, pum, pum. Eso es lo que realmente. Entonces tapa uno los oídos porque sabes que cuando abra la puerta, ¡pram!, va a sonar así una música y te va a espantar. Bueno, basta. Ya son las 9:24. Muchas gracias por su atención. Si no tienen algo mejor que hacer a las 12 del día, la hora del amigo en Radio Ciudadana Jalapa, y continuamos platicando. Y por lo pronto nos despedimos. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano, con Lucrecia y Paquito de Rivera. Como dicen, no puedo amarte, no puedo, no puedo, no puedo. Me lo estoy diciendo desde que empezó la relación. No puedo, la semana sí, pero el domingo está prohibido, hijo. Yo lo siento, así está establecido. Así que yo sigo vomitando. Amor de entre semana y no amor de los domingos. Soy amor de la mañana y no amor en el estilo. Hay amores pasajeros que taladran en tu vida como una espina en el alma, como una aguja en un hilo. Soy amor de la mañana, no el de la noche fría. Soy amor de entre semana, no, no amor de los domingos. Amores de la mañana, amores mañana, no puedo amarte en domingo.